más detalles en breve y esperamos también en este entendimiento técnico avanzar rápidamente para poder también dar a conocer los detalles de los desembolsos del fondo lo antes posible. ¿Cuáles son las medidas? No puedo adelantarlas, las vamos a dar a conocer el lunes, quiero presentarlas todas juntas, no dar medidas parciales, pero sí ratificar que estamos convencidos de que la manera en la que vamos a restablecer la tranquilidad de todos los argentinos es estar cada vez menos expuestos a la volatilidad del mercado, necesitándolo menos. Y eso se logra, por un lado, reduciendo la cantidad de fondos que tenemos que financiar, por eso vamos a tener un déficit sustancialmente menor, y por el otro lado, vamos a tener más financiamiento de los organismos internacionales, que como ustedes saben, son más estables, tienen una tasa de interés mucho más baja que la de mercado, y pretendemos despejar todas las dudas que puedan tener los inversores, los argentinos, acerca del futuro, y para eso estamos trabajando. ¿Tienen que ver con ajustes en el gasto, las medidas? Bueno, como ustedes saben, hoy tuvimos una reunión con ministros de Hacienda provinciales, ahí estuvo el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, Alejandro Caldarelli del Ministerio del Interior, conversando con los ministros de Hacienda. Ahí estamos acordando con ellos varias medidas del lado del gasto, pero además vamos a estar trabajando con algunas medidas del lado de los ingresos, pero esos detalles van a tener que tener un poquito de paciencia porque los vamos a dar el lunes. Ministro, hoy fue un día muy agitado en la City, no solo en la City, sino en las empresas, la decisión de subir la tasa de interés al 60%, el tema del dólar que subió y llegó casi hasta 40%. Esto afecta fundamentalmente al movimiento de las empresas, ya hubo algunos proveedores que anunciaron no tengo precio. ¿Qué mensaje le puede dar a la gente? No estrictamente vinculado con el tema del ajuste. Es muy importante llevar tranquilidad. Entendemos que los movimientos del tipo de cambio generan angustia. Sabemos que la Argentina, con la sequía, con la reversión de flujos hacia mercados emergentes, con la devaluación del real, con el escándalo de los cuadernos, tiene un nivel de financiamiento menor que el que tenía hasta el mes de marzo de este año, y eso genera la necesidad de que el tipo de cambio de la Argentina sea otro para que equilibremos nuestras cuentas externas. Ese es un proceso gradual que lleva tiempo, pero también estamos convencidos que a estos niveles de tipo de cambio, bueno, este nivel de tipo de cambio ya exagera los fundamentos de la economía argentina, que la Argentina es competitiva con un nivel de tipo de cambio inclusive menor a este. Entonces, en la medida en que sigamos trabajando juntos para restablecer la confianza, eso va a poder verse. Es cierto que bajar la volatilidad es un proceso lento, pero hoy el Banco Central ha tomado acciones muy decididas, por un lado elevando los encajes bancarios, por el otro lado subiendo la tasa de interés. Y ustedes fíjense que sobre el final del día, cuando realizó una licitación de divisas y ofreció 500 millones de dólares, bueno, adjudicó nada más que unos 300 millones de dólares, quedó una capacidad excedente y eso demuestra que durante el día se fue desinflando también la demanda de divisas. Entonces estamos convencidos de que este proceso va a ir tranquilizándose, quiero llevar tranquilidad a los argentinos, estamos trabajando, sabemos que esto genera angustia, pero también sepan que estamos trabajando muy fuerte para terminar de dar a conocer todas las medidas que finalmente van a restablecer la realidad. Ayer el dólar tuvo un alza importante, hoy llegó a valores impensados. ¿Llegamos a un techo, ministro, o tenemos que esperar algo más del dólar? El techo va a depender de cuán bien hagamos las cosas. Entonces, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, todos los ministros, como gobierno, para llevar tranquilidad a los argentinos. Tenemos mucha confianza en que este proceso va a llegar a buen puerto. Estamos convencidos de que este es el único rumbo, que vamos por el buen camino y que vamos en pocos días a poder restablecer hoy la confianza. Ahora, ministro, ¿la desconfianza es sobre la economía o sobre la política? Bueno, por supuesto que cuando la economía se mueve, afecta también a la política. Es un camino de ida y vuelta, pero hoy vemos a un presidente con un liderazgo muy fuerte que está comandando este proceso y con un equipo que lo acompaña y que confiamos plenamente en él. Y estamos seguros de que esta situación transitoria de desconfianza va a ser revertida. Hemos pasado por otros momentos difíciles, los hemos superado y también vamos a superar este. Pero uno de los temas. Disculpame. Siguiendo el hilo argumental de Guido, teniendo en cuenta que habló el presidente ayer temprano y el dólar se fue para arriba, y hoy habló temprano el jefe de gabinete y también nuevamente el dólar se fue para arriba. ¿Cómo se entiende esto, teniendo en cuenta esta crisis de confianza nosotros, de la que habla? Nosotros entendemos que tenemos que dar la cara en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, aun cuando pensemos que puede ser un día en que el tipo de cambio se puede mover, vamos a estar, como estoy hoy acá, hablando con ustedes, ¿no? Entonces, creo que hacer una asociación en que hablan funcionarios y el tipo de cambio se mueve es incorrecta. Nosotros siempre vamos a estar hablando y dando la cara, especialmente cuando la sociedad sienta que hay más incertidumbre, porque tenemos que llevar tranquilidad a los argentinos. ¿Qué puede decir sobre